Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan hasta el primer capítulo de Cerro La Izquierda 2018, chiquillos, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias, ¿cómo estás tú, Jano? Bien, bien, aquí no sé si me escuchan ustedes bien. Sí, super, te escuchamos súper bien, Jano. Ya, pero claro. ¿Me escuchan por el sistema eléctrico o porque estoy al lado? No, por la radio. ¿Cómo estuvo el verano? ¿Qué significa para ustedes volver a ese Cerro La Izquierda? Para las personas que trabajaron, para quienes tuvimos la tesis, para quién. Ah, no. Para ustedes que están acá. Para el gobierno que se está yendo. No. Para los que llegaron también. No, yo entre el calor y trabajo nomás por una semanita que descansé. Para todos aquellos campesinos que estuvieron sin agua verano. Quizás lo único rescatable del verano en todo eso fue que la cantidad de incendios forestales que si bien hubieron, no fueron tantos como el año pasado. No fue tan catastrófico. Aunque se sabe que el proceso es cíclico. Así que si no tocó este año aquí, el otro año quizás. Ya, pero no, sí, fuimos a la playa, al cerro, al campo, eso lo agradezco. Hay que ser positivos también. Sí. Siempre. Sí. Hay que ser positiva de alguna forma. De alguna forma. Sí. Pues bien, yo creo que partamos por lo evidente. Estamos comenzando ya la sexta temporada de nuestro programa Cerro La Izquierda. No sé, chiquillos, podríamos contar alguna de nuestras anhelos que tenemos para este año. Partamos. Yo creo que lo primero, el cambio de formato, que este año vamos a probar un formato nuevo de programa, más acotado, pero bien al callo con respecto a las temáticas que se van a tocar. Y con varias perspectivas y ideas que se tienen dado vuelta para poder hacerla este año y que ojalá se puedan concretar. Y obviamente en los medios de difusión se van a estar atentos a la jugada por Facebook, Twitter y ahora Instagram. Tenemos Instagram, búsquenos como Cerro La Izquierda. Sí, bueno, de mi parte creo que el formato va a permitir que generemos una comunicación mucho más fluida con las personas que no nos escuchan, así que invitarlos a que se comuniquen con nosotras y nosotros mediante el hashtag Cerro La Izquierda desde Facebook, Instagram y Twitter. Y en realidad que podamos dialogar también en esta hora de programa que esperamos que sea bastante fructífera. Dinos, Jano. No, Gama, ¿con qué, antes de partir con la canción, saludarte cómo estás y tu primer comentario? No sé si quieres partir con algo antes de... Me encuentro, puta, como siempre, súper contento y animado de estar junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá en Cerro La Pólvora, pero no me encuentro... También en vista de las declaraciones de un politicastro que está asumiendo recién esta semana, me gustaría comentarles de que precisamente el ministro Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social, personaje que anteriormente se había desempeñado como presidente de la CPC, sí, que es básicamente la organización que agrupa a los empresarios, señaló que gran parte de los problemas sociales de este país tienen que ver con los flujos inmigratorios que están afectándonos. Pura xenofobia en el comentario. Pura xenofobia, puro racismo en el fondo. Y cuando evidentemente los servicios públicos ya estaban colapsados desde antes que llegaran las personas inmigrantes. Claro. Así que nada que ver con sus comentarios. Sí. ¿Y tú, Nelson? Primero, yendo a un tema que pasó acá en Conce, bueno, siguiendo la línea que hablaba el Gama, el show mediático que se formó en torno a Cast, yo creo que un tema que me llamó bastante la atención. José Antonio Cast. De José Antonio Cast, del Cast Malo Malo, el otro es malo nomás, pero este es Malo Malo. El otro el tonto. El claro. En este caso, este el tipo... Otro, el otro del papá, el nazi. Claro. El show mediático... ¿Cuál será más malo? No sé. Habría que entrar a jugar ahí, no sé. Está difícil la elección. Pero el show mediático que se formó en torno a que la UDECONCE no le permitió tener su famosa charla que iba a hacer en Humanidades, se supone que esta semana. Y ahí tuve un poco los límites y un poco cuáles son en realidad los límites que puede tener la tolerancia o esta llamada o manoseada libertad de expresión. Porque el tipo se está amparando básicamente en que no lo dejan por la intolerancia y apela a la ley Zamudio, ley que él votó en contra el año 2015 o 2000, ¿cuándo fue que salió? 2014, 2013, por ahí. ¿Seguro? Sí. Lo vamos a corroborar después, vamos. Pero para nuestros auditores. Pero cuanto corto que lo votó en contra y ahora se ampara en ese marco legal para decir que la UDECONCE lo discriminó. Me parece súper barza, por decirlo menos. Y aparte, Bueno, y ahí lo voy a comentar después un poco este tema, las declaraciones de Sebastián de Polo también, que habló un poco en contra de que no se le haya permitido a Cass hablar en la UD Conce siendo el estudiante de UDEC. Cosa que también hay que comentarle, que vale la pena debatir un poquito en torno a cuáles son los límites y cómo tú le das tribuna a estos tipejos para que puedan hablar en torno a la xenofobia, en torno a la homofobia y en torno a una serie de otros pergaminos que este tipo Cass pregonó y que sigue pregonando hasta el día de hoy. Al fascismo no se le discute, va un dicho que va a cumplir 100 años casi, y a algunos se le olvida. Exactamente. Como María Durruti. Exactamente. Sí. Bueno, en mi caso... ¿Con su...? Sí. Bueno, con pena y rabia por lo sucedido en Brasil, obviamente concernada con todo lo que está pasando con el gobierno de Temer allá, donde, bueno, hablábamos previamente con acá los compañeros que se confirmó que la bala que asesinó a Mariel Franco, que era la luchadora social, feminista, lesbiana, asesinada el día miércoles, provino de la Policía Federal, así que con mucha rabia en torno a eso, esperando también las reacciones no solamente de las compañeras y compañeros de allá, que ya se han manifestado acá también en la embajada el día de ayer, sino que también lo que viene en relación a seguir con esta lucha contra los grupos militares que están en las favelas y la situación grave que está ocurriendo allá en torno a la vulneración a los derechos humanos. Así que esa sería en realidad mi queja. Ya. Yo antes de comenzar el programa quería comentar la situación actual del general director de Carabineros, Hermes Soto, que general de la zona. Sí, igual que la anterior, que tiene en su hoja de vida la historia de haber sido no sé cómo decirlo, como una suerte de yakuza de un prostíbulo. Claro, o sea, proxeneta. Era proxeneta, básicamente. Eso era un proxeneta. Le brindaba protección a las prostitutas a cambio de favores sexuales. Eso era. Exacto, es un proxeneta. Exacto. O sea, utilizó su rol de funcionario público con recursos públicos, lógico, para obtener beneficios personales, que en este caso además son de corte sexual, pues algo... Trata de mujeres, explotación sexual. Ese es nuestro general director de Carabineros. Aprovechándose de mujeres prostituidas. Sí, exactamente. Uy, y hubo una... Bueno, un saludo a todos los auditores. Bueno, sí. A todos quienes nos ven. Yo soy Felipe. A Felipe, por favor. A Felipe. Periódico Resumen. Igual hay una buena noticia que se dio ayer. La Corte de Apelaciones de Concepción decidió acoger la solicitud de los familiares y del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior de encauzar a unos ex gerentes y trabajadores de SMPC involucrados en la matanza, en la masacre de Laja San Rosendo. Los cómplices civiles. Sí, sí. Bueno, el ministro Aldana, que es el que investigó el caso, no había decidido no procesarlo pese a todos los antecedentes que habían y pese también a lo que reclamaba la familia. Lo bueno es que se apeló y la Corte de Apelaciones ordenó encauzarlos por su complicidad en los crímenes de la AG San Rosendo. Así que algo positivo que haya algo de justicia, aunque cuando es tardía y donde probablemente ya es en sí injusta, sí. Y cuando probablemente también si es que salen condenados probablemente haya muy bajas penas y quizás, bueno, en el fondo lo que constituye la transición, pues, ¿no es cierto?, la impunidad. Esperemos que este no sea el caso, sí. Ya, pues, vamos entonces a partir con una canción y a la vuelta conversamos sobre el tema en sí mismo. Damos inicio entonces a la temporada 2018 de Cerro a la Izquierda. Inminente, solo tu vida es fundamental. ¡Hey, no! Ya pues. Ya. Chiquillos, Consuelo. ¿Qué va a ser más genial? ¿Ah? ¿Qué va a ser más genial? Va a ser 2018. Me parece súper buena, me gustó. Se renovó. Bien, pues. ¿Esa es la base? Sí, está buena la base, me gustó. Es como juguetona. Sí. Oye, saludamos a la gente que está viendo la transmisión en Facebook Live, la gente que está escuchando en la radio y la gente que nos está siguiendo en Facebook y en el Instagram. Recordar que tenemos cuenta de Instagram ahora también, que no me recuerdo en este momento el nombre, pero... ¿Cómo se llama la cuenta de Instagram? Ah, Cerro la Izquierda. ¿Cerro la Izquierda? Cerro la Izquierda. Esa es la cuenta de Instagram para que nos agregue y nos coloque me gusta, porque estamos transmitiendo también, subiendo videitos y cosas y fotos y de todo. Sí. Bueno, saludar a todas las personas que se han unido a nuestra transmisión online, saludar a Daniela Cronopia, a saludos. Esteban Cavieres, a Roberto Basigalupo, a Rudy Fuentes, a Franco Córdoba y a todos nuestros amigos que se han unido a nuestras transmisiones y que seguramente van a ver este video. Hoy la gente también que nos saludó en la semana por el tema que volvemos, también hay que saludarlo afectuosamente porque hay gente que nos ha escuchado desde que partimos hasta el día de hoy, así que un aplauso y un abrazo para ellos. El día de Cerro a la Izquierda y a darle y a que nos sigan escuchando durante este año que se viene bastante movido. Sí. Partamos entonces por lo comencemos. Que hay que partir. Como bien habíamos señalado en el bloque anterior, hay un gobierno que se está instalando. Exacto. Pero antes hubo un gobierno que perdió las elecciones y que lógicamente está haciendo abandono de los puestos del Estado, los puestos de poder, y muchas personas están quedando sin pega, pobrecitos. Sí, bueno, en realidad son otras cosas las importantes más allá de eso. Pero bueno, sí. Lo que tenemos que conversar en este momento es básicamente lo que se ha cacareado desde cierta parte del bacheletismo o de este neomayorismo que al final del día, al final del gobierno ya no se sabe si existe, ya no existe. Que es básicamente lo que es el legado de Bachelet, o lo que a mí me gusta llamar como la resaca del gobierno de Bachelet. Que después de esta ola, de esta supuesta ola reformista, ¿qué es lo que queda finalmente a lo largo del día? Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros creemos que este gobierno definitivamente no fue reformista, pero a lo largo de este debate vamos a estar, o de esta conversación vamos a estar develando lo que... Y en particular los temas que quedaron pendientes, que claro, uno podrá decir todo quedó pendiente, pero refiriéndose a lo que ella misma había prometido, por ejemplo, está el tema de Punta Peuco, que fue una promesa de campaña que se estuvo hasta el último día atento todo el mundo si es que se iba a cumplir o no, y al final no se hizo. No, de hecho las declaraciones de Carmen Gloria Quintana el día de ayer, por lo menos a mí me dejaron como... O sea, yo sigo totalmente su línea, estoy de acuerdo, lo dejaron para el último momento. Fue casi un gesto político con el fin de poder quitarse la responsabilidad, pero al final es una falta de respeto con todas los familiares y agrupaciones de derechos humanos que estuvieron constantemente protestando en contra de Punta Peuco y que al final quedó en nada, como una de las tantas promesas de este gobierno. Así que yo en realidad no estoy sorprendida, pero sí también me apego y secundo el enojo de todas las personas que fueron vulneradas los derechos humanos durante la dictadura y al final quedaron de la misma forma, como ha pasado durante estos gobiernos, tanto de la Concertación como si también de la Nueva Mayoría, donde no han tenido ningún tipo de apoyo. Y ojo que hoy día, estaba revisando un poco antes, Hernán Larraín está abierto a poder dar perdonazo a los presos de Punta Peuco por razones humanitarias. De hecho, lo leí recién, está fresquito, para que vean un poco el contrapunto y cómo se viene la mano con respecto a derechos humanos y en este caso a violadores de derechos humanos. Yo creo que podríamos partir por algo, una evaluación un poco más global de lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet. Sí, Felipe, oye, pero espera, dinos. Yo digo que para cerrar el tema, por ejemplo, el de Punta Peuco, que va a ser el que como que nos da el enlace a todo lo demás, encuentro harto Barça también que se le diga que no se cerró por culpa de un ministro. Ah, sí. Como que, el mismo ministro que ella colocó ahí. Sí, y como claro. Que se utiliza para como desviar la atención hacia ella, ¿no? Y mucha gente, lo he visto, los bachelovers en Facebook, tan indignados con el ministro, pero... Eso es una excusa solamente, el ministro responde a quien ocupa el cargo presidencial y si realmente se quiso hacer algo, no se hace el último día antes de irse. 4 años. Sí. No, sabéis que, y bueno, con respecto a lo que decía Gama, yo creo que igual se puede tomar este caso Punta Peuco no como algo particular, sino como algo general y algo que también define lo que es la transición. post-democracia, ¿no es cierto? Perdón, post-dictadura. Si uno se fija bien, el no haber castigado como se debía a los criminales de lesa humanidad, si no se hace eso, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? O sea, los peores crímenes que se pudieron cometer quedaron impunes. Claro. Los peores crímenes. Entonces después, ¿para qué quería una democracia así? Esa democracia que tú construiste después ya es cómplice de lo que sucedió antes. Y si no lo resuelve, sino que le otorga impunidad. Lo resuelve de una mala manera, entonces sí. En esta sociedad está todo permitido. Claro, y como que son los pilares al final de la democracia actual, creo yo. O sea, como que esta nueva sociedad, por ejemplo, los jóvenes, ven que finalmente estos crímenes quizás no fueron tan graves, algo que ya pasó, algo que tenemos que dejar atrás, pero porque finalmente no se asumió la responsabilidad política de hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos. Se relativiza. Absolutamente, sí. Claro, porque si tú como lo planteas tú, si tú relativizas eso, uh-huh. O sea, ¿qué queda para los demás? Los mismos casos de los mismos femicidios, ¿no es cierto? Efectivamente. Que han sido como lo que más choca. ¿Cuántas personas realmente se cuestionan? Bueno, las personas que son más críticas, pero el general de la población, no, porque el general de la población ya vio lo que sucedió antes, entonces claro. La señal que se dio es que eso no se va a castigar, por lo tanto todo va a seguir igual. Entonces, bajo esa óptica, Una de las primeras cosas que debió hacer no solo este gobierno de la nueva mayoría que pasó, sino que los anteriores de la Concertación, Fue haber resuelto los problemas de las violaciones a los derechos humanos. Haberlos condenado, o sea, haber cerrado el penal Cordillera y haber cerrado Punta Peuco. ¿Y quién cerró el penal Cordillera? Fue Piñera. Un gesto político súper desconcertante, ¿no es para cierto? Todas y todos. Sí, pues, y sí. En una fecha bien compleja, se cumplían Los 40 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Y un tipo que está fuera del conglomerado, que se supone que era el que se había abanderado con los derechos Humanos, fue el que finalmente cerró esa cárcel. O sea, cuando sucede eso, y bueno, cuando han pasado tantos años y no se cierra la cuestión y no se paran los privilegios a los criminales de la humanidad, ¿qué queda? ¿Qué credibilidad van a tener Sobre esos políticos? Yo parto Desde esa base. O sea, si me preguntan a mí, bueno, la gente del periódico igual, nosotros jamás les creímos porque partimos desde esa base. Claro. O sea, si los tipos no resuelven eso, no van a hacer nada. Sí. Como lo que yo quería apuntar era, ¿realmente habrán tenido también la voluntad para hacerlo? Porque, o sea, si han pasado cuántos gobiernos de Concertación y Nueva Mayoría, que es lo que señalábamos recién, ¿era realmente un objetivo o fue solamente para cooptar a las y los votantes de siempre que lo siguen como conglomerado de izquierda? Porque más allá de los museos y lo que yo siento que en realidad son más que nada como gestos que folclorizan incluso como la época de la dictadura, no remarcan el carácter político de lucha que tuvo desde la izquierda y las distintas facciones. Como que al final lo que se hace es como utilizarlo como un elemento de memoria, pero vaciando de su contenido. Y también, desde ahí, un poco desprendiéndose de esta responsabilidad de, como ya dijimos previamente, de asumir una labor de compromiso con las agrupaciones de derechos humanos, que acá en Concepción sabemos está la Monche, están también los del Morro. Entonces, acá también hay muchas cosas que se denuncian y que siguen también impunes, y donde los compañeros y compañeras siguen peleando porque no han tenido ninguna respuesta, ni de este gobierno ni de ninguno de los anteriores. Sí, por eso yo planteaba que era una buena óptica. Si uno lo toma desde ahí, al tiro empieza a dudar. ¿Qué credibilidad puede tener un conglomerado de eso? Y claro, lo más probable es que ese tipo de promesas que se hicieran tenían que ver con arrastrar a cierto grupo que tenía alguna sensibilidad con esos temas. Porque acuérdense que cuando Bachelet se va a presentar a las elecciones, la presentaban casi como Allende. Sí. Y claro, y el pueblo, volvió a aparecer el pueblo en los discursos, ¿no es cierto? Los carteles rojitos. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad el pueblo se había movilizado años anteriores y no les quedaba otra opción más. Pero es un juego de propaganda finalmente. Absolutamente. Es un juego y en el que muchos cayeron. Sí. En el que muchos cayeron. Y en el que a lo mejor muchos incautos cayeron. No, muchos incautos y otros no tanto. Y otra parte se ganó ambicioso su buen sueldo. Eso iba a decir, que yo siento que no fue tan incauto. O sea, si al final su partido venía, se venía beneficiado con todos los millones que traía este proyecto de gobierno, yo creo no, que... Pero, ah, no, no, yo no decía de eso. Yo decía la población que realmente creyó. Votante. Porque también es eso, si al final uno no tampoco tiene que cegarse tanto con que la gente no participa. Hay mucha gente que participó y que creía en estos proyectos de nueva sociedad, ¿no es cierto?, de transformaciones, que fue a votar por ella y no cumplió, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para las personas que tenemos familia de izquierda, mi abuelo y abuelo votaron por Bachelet también porque planteaba ese tipo de cosas como devolver a los elementos de Allende y de hecho como casi de la UP. Entonces como que, claro, conversando... El discurso de la derecha también... ¿Ah? El discurso de la derecha también fue ese. Ah, claro, que era como un retorno a la UP. Entonces también la gente que fue parte de ese momento histórico lo tomó. Entonces, claro, yo creo que igual hubo ahí un tema de propagandístico súper importante. Y ahí volviendo un poco a la raíz del tema, pues estamos hablando como el tema eleccionario de Bachelet, pero... Volviendo como al gobierno. Tema, al gobierno en sí, usted, para ustedes, ¿cuáles son las principales deudas o principal, no legado, pero cómo se podría decir, arrastre que generó el gobierno de Bachelet 2 en este caso? O sea, yo creo que acá claramente tiene varias deudas en varios aspectos, pero quizás uno de los más grandes ha sido el tema educacional. De hecho, en la mañana leía declaraciones del presidente del Colegio de Profesores, Aguilar, quien señalaba que básicamente no había ningún legado que defender, porque le chantaron una reforma a los profesores que fue hecha a espaldas de los profesores, que fue hecha así los profesores. Se otorgó una beca de gratuidad que básicamente estaba acotada a un porcentaje de la población que básicamente también respondía a ciertos criterios socioeconómicos. Entonces no es una beca gratuita, no es una beca gratuita universal. Universal, la que estábamos entonces diciendo. Uno ve que hay una que este el gobierno que pasó se caracterizó por una forma de agarrarse de ciertas consignas, vaciarlas de contenido político y venderlas como vender las mismas soluciones que la vieja concertación había estado vendiendo durante mucho tiempo, pero arroparlas de un barniz de legitimidad popular que trataban de otorgarle a través de agarrar estas consignas que las personas en la calle reclamaron durante tanto tiempo. Sí, de hecho yo igual me quería detener como en un punto en relación a cómo estaban cooptadas las demandas, lo que conversaba en relación a la reforma laboral. Para mí es súper preocupante que algo que se venía exigiendo durante años desde las pocas organizaciones de trabajadores y trabajadoras que hay en nuestro país. Pero que cada vez son más. Claro, que esperamos que sigan también creciendo. Planteaban elementos en relación a cambiar y hacer transformaciones estructurales en relación al modelo del trabajo. ¿Y qué se hizo? Se flexibilizó y se precarizó aún más. Con el tema de los pactos de adaptabilidad, por ejemplo, que la lucha histórica de las 8 horas, con esta reforma se puede extender a 12 horas. O sea, hemos retrocedido. Así lo dice. Eso podemos decir, yo lo encuentro terrible, y se aprovecharon también de esta falta de articulación, quizás a nivel nacional y regional, principalmente, por ejemplo, acá en Concepción, salvo el caso de los portuarios, que siempre se toma, pero en general había una poca capacidad de respuesta frente a esta reforma, y enfrente de eso ellos sacaron esta ley que para mí es preocupante, es un retroceso para los trabajadores y trabajadoras y termina siendo incluso hoy vendido como un avance. A mí eso me preocupa porque habla de la cooptación y también habla de esta capacidad de manipular la información que ha tenido este gobierno y los medios también oficiales. Eso. Bueno, yo respecto también a lo que planteaba de la reforma laboral, también rescato el golpe letal que le dan a los trabajadores con los servicios mínimos. Exacto. O sea, yo creo que explicarle un poco a las personas que están en su hogar. Una de las demandas principales de los sindicatos, de los trabajadores organizados, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es un pequeño porcentaje de los trabajadores. ¿Cerca del 10%? Muy poco, ¿no es cierto? Una de las principales demandas ha sido el derecho a huelga efectivo, ¿no es cierto? Y el fin del reemplazo en huelga. Porque ¿qué sentido tiene que tú te vayas a huelga si la empresa puede contratar a otra gente que te va a reemplazar? Por lo tanto, la huelga pierde sentido, ¿no es cierto? La idea era huelga sin reemplazo, y así lo vendió mucha gente ligada al Partido Comunista, a la CUT, al Partido Socialista, ¿no es cierto? ¿Qué pasa finalmente? Es que meten una ley, una reforma laboral que dice todo lo contrario. Y dice todo lo contrario, ¿sí? Y eso es lo que pasa, meten la concepción de servicio mínimo, que es la idea de que la empresa va a definir cuál es la cantidad de trabajadores que necesitan para que la empresa no deje de funcionar si es que hay una huelga. Claro. ¿Machai? Entonces, ¿para qué haces huelga, po? ¿Para qué haces huelga? Le quitan el peso a la huelga. O sea, claro. El único elemento de lucha de los trabajadores y trabajadoras, le quitan el peso, o sea, es como... Sí. Te sacan las herramientas. Y claro, o sea, y si tú lo veis, la idea, según yo entiendo, esa idea la sacan desde esta visión de las empresas que son estratégicas, ¿no es cierto? Que no pueden dejar de funcionar. El problema es que se empezó a aplicar a todas las cuestiones por los últimos fallos. Soprole sacó que era una empresa estratégica y así, o sea... O sea, yo creo que caleta gente de empresas van a apelar a esa ley. Sí. Van a apelar a esa ley, y como las leyes laborales son en Chile favorables a los empresarios, se le han ido dando, o sea, y todos los sindicatos que han tenido que ir a huelga, claro, han tenido que entregar servicios mínimos, ¿no es cierto? Y eso ha debilitado más aún la huelga. Eso, súper de acuerdo, sí. ¿Cachai? Sí. Nelson, tú... No, yo voy a poner dos temas con respecto al legado en sí o al no legado, sí, de Bachelet. Uno tiene que ver, que lo hablábamos off the record, que tiene que ver con la crisis del modelo de socialdemocracia. O sea, de hecho, la pérdida o la caída, en este caso, del modelo de la nueva mayoría de este conglomerado que se armó... Es un fenómeno que es global y que tiene que ver con la crisis de la socialdemocracia. Porque ahora la socialdemocracia, que en los 70 y 80 empezó a tomar banderas de lucha, pero dentro del esquema neoliberal, se da cuenta que ahora cualquier partiducho y de cualquier alianza o de cualquier perspectiva puede tomar banderas, por ejemplo, por la igualdad o la superación de la pobreza, como lo está, claro, haciendo, por ejemplo, la derecha actualmente. Y este modelo ya no es solamente, se ha dado acá en Chile, se ha dado en Latinoamérica, en Argentina, se ha dado también en Europa, en España, con el PSOE, en Italia, en Alemania, con el SPD, y que son crisis que tienen que ver con eso, porque ya no se hace cohabitable el espacio político entre proponer reformas dentro del esquema neoliberal que está actualmente vigente. Antes de continuar, tenemos que, exacto, hacer un par de saludos, chiquillos. Sí. Saludar a todas las personas que se han unido a nuestra transmisión de Face Live. Saludar a Angel Magdalena e Angel. Angel. Angel. Se ha conectado Angel. Angel y a Emiliano. Emiliano también. Emiliano. Muchos saludos. También saludar a Daniela Cronopia, quien nos responde, nos dice: buena, cabros, no los había visto y es un gusto cacharlos. Oh, muchos cariños para la... Cariños y abrazos para Daniela. Reiterar nuestros saludos, sí, a Roberto Basilalupo, a Esteban Cavieres, a Rudy Fuentes y Alejandro Calderón. Mira, si quiere usted ser parte de la conversación, puede dejar un comentario en la transmisión en Facebook Live que está en este momento en el fanpage en Facebook de Cerro a la Izquierda, también compartido en el del periódico Resumen, o escribir con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como lo hizo Robinson Silva, que dice: la impunidad es parte del pacto que permite que todos vivamos la ficción democrática. Esa ficción que hace que haya corrupción empresarial, el abuso y la violencia en todo orden. Todo está ligado. Buena temporada. Muy de acuerdo. Entonces, si usted quiere comentar así como lo hizo Robinson, utiliza el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter y leeremos todo lo que llegue. Y en Facebook Live también puede comentarnos y preguntar a través del chat que está abierto, en este caso en la transmisión online que estamos llevando a cabo. Y recordar también que estamos en Instagram, Cerro a la Izquierda, que lo abrimos esta semana, así que agréguenos y ahí vamos a estar subiendo información también, y fotos y videos y cosas. Todo lo que tiene que ver con Instagram, con el tema instantáneo. Así que eso, pues. Saludos afectuosos a todos los que nos están siguiendo a esta, sí, hora. A todas y todos. Bueno, Angel vuelve a mandar saludos y dice: saludos a Felipe Soto y gracias por estar en nuestro primer capítulo. Oh. Gracias, saludos. Tenemos que seguir entonces con este bloque, ya nos quedan un par de minutos de este bloque. Voy a mostrar esto a la camarita. Muestra en la cámara, es importante. Tenemos reloj de agua y aceite que nos va midiendo el tiempo. Exactamente. ¿Me, sí, puedo detener en algo? Adelante. ¿Sí? Es que estoy en desacuerdo con ustedes. No, sí, en algo que le llaman el que lo he escuchado también en otras partes, que, con esta idea del tomar demandas sociales que se vacían de contenido. Uh-huh. ¿Cierto? Yo creo que en realidad las demandas que intentó solucionar este gobierno, en términos bien, uh-huh, irónicos, ¿cierto? Sí, o inocente, para alguna gente. También puede ser. No, sí, tenía nada de vaciamiento de contenido, a lo mejor tenían de vaciamiento de contenido de alguna de algunos grupos de que se expresaban en distintos sectores de la sociedad, pero la gente no tenía ese contenido ideológico dentro de la no sé, por ejemplo, del tema de la gratuidad, ¿no es cierto? Para muchas personas, el que tú no sigas pagando el colegio particular subvencionado y te lo pague el Estado es positivo. Y no se lo va a cuestionar, claro, ¿no es cierto? Claro, y porque la idea también, bueno, si uno lo ve, a mí me sirve, po. Me sirve, ¿cachai? Pero el contenido sigue siendo sobrevivir en esta cuestión, pues, ¿no es cierto? En la lucha diaria de estar agotado, pues, ¿no es cierto? Hasta por el cuello. El tema es que esta idea de darle un contenido a la demanda es algo que nunca se consolidó dentro de ningún grupo que se movilizó en ningún sector de la sociedad, ¿no? Pero ese es el contexto que tenemos actualmente también. Claro, y de hecho, aquí claro, aquí iba que muchas de estas de las personas, ¿no es cierto? Yo creo en una educación pública, gratuita, de calidad, ¿no es cierto? Oportuna, bueno, y lo mismo con la salud, ¿no es cierto? Sin emisiones de carbono. Claro. Pero eso básicamente yo creo, y creo que es algo que se puede hacer ahora, pues. Ahora no creo que haya que esperar tanto tiempo, pero no todos están muy convencidos de aquello, pues. Porque sí. Resulta que ahora mucha gente valora que hay que defender la idea de la gratuidad. O sea, de partida, dejen de decirle gratuidad, pues. Porque dejen de decirle es gratuidad. Una beca, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, es una beca, conseguimos más becas, pero sí. Eso es lo que se ha hecho. Pero sí. Jamás se ha atacado, por ejemplo, la lógica del autofinanciamiento de las universidades. La propiedad, ajá, de las universidades. Claro, sí. ¿Y qué es lo que pasó? Que mucha la mercantilización gente, del conocimiento. Claro, y mucha de esta gente que estuvo peleando en algún momento, y eso hay que reconocerlo, esa grande idea se terminó yendo con el gobierno, o haciéndose crítico al gobierno, pero crítico hasta por ahí nomás, y se convenció de que la gratuidad es algo súper positivo para el país, pues. Sí, está lleno de eso. Claro, de que algo súper positivo para el país, entonces se hacen cómplices de esta idea, de este pensamiento único que es el que se ha impuesto, ¿no? Entonces, por eso yo es lo que me opongo a esta idea del vaciamiento de contenido. No, aquí no hay un vaciamiento de contenido, hay un potenciamiento del esquema neoliberal, ¿no es cierto? De la profundización del disciplinamiento ideológico de la del pueblo chileno. Claro. Sí, o sea, es que yo estoy de acuerdo, pero en principio igual nace de una idea crítica, nace de propuestas que sí fueron sólidas, sobre todo, por ejemplo, a nivel del movimiento estudiantil, que donde siento que hubieron más propuestas. Y entonces, como que, a ver, claro, yo creo que en sentido común la gente cree que hay que defender esto, pero, por ejemplo, no sé, yo me voy a remitir a otro elemento que no teníamos en la pauta, pero el aborto en tres causales, por ejemplo, que para mí es un piso mínimo, básico, que no es lo que yo exijo como feminista, por ejemplo. Y igual es algo que hay que plantear, o sea, yo creo un aborto libre, gratuito, para todas las mujeres, para que no haya mujeres pobres que mueren por abortar, para que finalmente no tengamos que pasar por esa humillación que significa en el sistema actualmente. Entonces, claro, o sea, mucha gente ahora dice, ¿vamos a tener que defender eso? Claro, vamos a tener que defender eso, lamentablemente, pero yo voy a luchar por más, porque yo con mis compañeras nos estamos organizando para que en un futuro no haya niñas que, por ejemplo, tengan que exponerse a este tipo de situaciones por violación. Y tantas otras como complejidades. Siento que a eso voy con el vaciamiento de contenido, porque sí hubieron grupos que empezamos a debatir y a hablar acerca del aborto como parte de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, hay horizontes que son claros, pero que lamentablemente hoy no llegan a toda la población, porque tenemos que seguir concientizando y tenemos que seguir organizando para poder lograrlo. Eso, sí, yo creo eso, pero a eso iba mi acotación, es que de repente hubo una especie de engrupimiento general de que toda la población tenía un proyecto político, y eso es falso. Es falso. De hecho, fue una idea que se repitió mucho, que en el fondo esta cuestión que, bueno, ya no le habíamos hablado. Esta idea de que la comunicación, lo comunicacional, es lo más importante. Como lo plataformista, ¿cierto? Claro, ¿no? Que deja de lado el trabajo en los territorios, por ejemplo. Es que, de hecho, el PNUD sacó un estudio en 2015 con respecto a las demandas sociales y hizo una encuesta en torno a todos estos temas, por el matrimonio igualitario, nueva constitución, y en todo había un porcentaje súper alto de personas que percibían que había que hacer estos cambios. Pero tú, cuando colocabas la pregunta en torno a la modo de organización, menos del 10% se organizaba o participaba en algún coleto, entonces era una demanda básicamente de plataforma o de decir estoy a favor, pero no se transformaba en un contenido político que te dé sustento. Claro. Estamos en el tiempo, parece. Veo a Gama mostrando el nombre. Lo pueden ver, sean testigos. Yo creo que podríamos cerrar con una pequeña reflexión final. Ir cerrando las ideas. Fue este gobierno, la resaca de este gobierno de Michelle Bachelet y lo que se proyecta básicamente para ese sector político de aquí en adelante. ¿Parto contigo, Felipe? Bueno, yo pienso que de nuevo una nueva enseñanza que es más vieja que el hilo negro. Que esta idea de que si los sujetos políticos no desarrollan una política autónoma con un proyecto político, ¿no es cierto?, definido. Pero estoy hablando de un sujeto popular que hoy en día encuentro que no existe. Vamos a volver a caer frente a lo que tú planteabas antes, ¿no es cierto?, la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, siempre que toma estas demandas sociales, ¿no es cierto?, y les da otro contenido político, traiciona las esperanzas de las personas y sí, las personas votan al fascismo. Y es lo que ha sucedido en Latinoamérica. Sí. Y es lo que ha sucedido en gran parte del mundo, que ahora tenéis los movimientos de extrema derecha que levantan banderas de que eran banderas, entre comillas, históricas de la izquierda, con cierto populismo, y los votan. Nacionalismo. Claro. Sí. Yo creo que eso, o sea, nos vuelve a dar la interrogante, porque no es solo ese diagnóstico, sino que también la cuestión empeora para nosotros cuando nos damos cuenta que no tenemos la suficiente penetración en los distintos sectores de la sociedad, claro, como para hacer conciencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es algo que le falta trabajar a la gente, porque muchos hablan nomás, pero no, en el fondo las mismas organizaciones, no sé, yo creo que son muy pocas, yo no he visto más, pero no hay en realidad esos famosos trabajos. Trabajo territorial, decían, en el fondo, directamente con las personas. Claro, directamente con las personas, o sea, no existe eso. Y mientras eso no exista, no hay sujeto popular, no hay organización, por lo tanto no podemos salir de este fiasco. Yo, como para cerrar, dos temas. Uno, para mí el principal legado del gobierno de Bachelet es que es la cruz final para el modelo concertacionista, cosa que valoro bastante, que básicamente... Y ya cacharon que electoralmente, con el modelo que están actualmente impugnando o tomando, cualquier tipo de derecha puede tomarlo y que hay sin discurso. De hecho, esto lo mostró la elección presidencial con los populismos de Kast y con el mismo Piñera, que levantó ciertas banderas que eran históricas de la izquierda y que básicamente te pasaron la cuenta que lamentablemente no fuiste capaz de llevar a cabo. O sea, no fuiste capaz de resolver o de contraponer. Y eso apela un poco a la generación de sentido colectivo. O sea, ya no te sirven que hagáis tú un programa. O no tenéis que basar tu política en un programa, en un eje programático. Tenéis que tener un componente ideológico también. Pues, que cómo vaya a construir la sociedad nueva. Y yo creo que ahí está el desafío. Y es como la principal enseñanza que puede dejar para la que se cree izquierda, o para la gente que vota izquierda, o para la gente que piensa todavía en eso. Es cómo generáis sentido colectivo nuevo a partir de esto. Y crítica. Y crítico. ¿Y cuál es la sociedad nueva que puede proponer la nueva mayoría? No, en este caso no, porque lo que yo planteo es que básicamente esta fue la tumba y la cruz final para ellos, básicamente porque electoralmente ya se dieron cuenta que esto va en debacle, pues sí. El proyecto de la derecha se plantea para 8 años, incluso hay gente que plantea una nueva concertación para 20, pues. Entonces, frente a ese panorama, claramente tú los liderazgos políticos que están entre comillas legitimados tienen que renovarse dentro de la nueva mayoría, y los movimientos críticos en este caso ya tienen que tomar un poco ciertas batutas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cómo creen que, así bien a la rápida, que se vienen estos 4 años de piñerismo? Bueno, nosotros lo conversamos en la reunión que hicimos en verano. yo siento que principalmente se viene difícil, pero quizás en términos más discursivos, en el sentido de que se va a plantear de una manera quizás mucho más directa, los discursos xenofóbicos, homofóbicos, también de agresión contra nosotras las mujeres. No va a haber pelo de la lengua, como así también lo hubo en la nueva mayoría, donde por ejemplo se hablaba, por relación a la reivindicación de los derechos de la mujer, pero no había ningún problema con detener a la macho Francisca Lincolnao o a Lorenza Cayuán, etcétera. Creo que ese doble discurso no va a estar tan presente, pero sí vamos a tener que pelear aún más fuerte, porque va a estar eso impuesto en el sentido común. Va a estar más presente, la gente va a avalar que se hable en contra de nosotras, la gente va a avalar que se siga atacando al pueblo mapuche, y eso yo siento que va a ser más problemático aún, porque vamos a tener que dar la disputa en todo sentido. Y creo que se viene fuerte, pero por lo mismo también hago un llamado a bueno, desde mi lado también como mujeres y a todas las agrupaciones, principalmente acá de Concepción, territoriales, yo sé que existen, a tomar más fuerza y articularnos, porque ya es momento también de mostrar de que estamos queriendo hacer cosas con las mismas personas a las que estamos apelando. Yo creo que es como lo que decís tú, la pelea por el piso mínimo y de ahí para arriba. Claro. Yo creo que esa es la pelea que se viene ahora. Sí. Creo yo en estos 4 años y quizá 8. Yo creo que yo soy bastante en ese caso apocalíptico. Yo creo que van a, tengo la sensación que van a ser, porque no veo liderazgo en la contrapartida electoral en este caso. Pero comentario. Yo creo que es difícil que el... ¿Cómo se llaman ahora? Se cambian de nombre a cada rato. ¿Qué cosa? La coalición de derecha. Sí. Ahora se llama Chile Vamos. ¿Pueda proyectar un segundo gobierno? Se viene, porque yo creo que el gobierno anterior fue la última oportunidad de la Concertación, esta es la última oportunidad de la nueva mayoría, o sea, del Chile Vamos. Y después se acaba, creo, este ciclo político tradicional, y se abren dos alternativas que creo que es el populismo en gran medida, el populismo ya sea de derecha como personificado en José Antonio Kast hasta el momento, claro, o en un populismo más liberal, progre, que podría ser el Frente Amplio. En este caso, como un modelo parecido, una fusión como entre lo que pasó en Francia con el Frente Nacional y lo que pasó en España con Podemos, vendría a ser una lógica así, básicamente, ¿no? Yo creo que sí, como que cuantas fuerzas son similares. Eso creo que es más probable. Sí. No sé qué opinan ustedes. Sí. Yo tiendo a compartir eso, pero por otro lado creo que los movimientos en este caso de más progre, entre comillas, todavía los siento medio embrionarios y todavía no han pasado la prueba con respecto a hacer coalición. No, por ejemplo, yo siendo muy honesta, yo al Frente Amplio no espero nada, porque así de directa, porque siento que mejor, al callo. Sí, porque no sé, por ejemplo, las mismas declaraciones de Boric protegiendo a Belolio por no poder ingresar a Cuba, ya que es un caso en específico, pero por ejemplo lo de Kast, cuando De Polo es el apellido. Sebastián De Polo decía que la UDEC debería haberle dado el espacio para que fuera a debatir. Como si lo que dijimos previamente, no se puede discutir con una persona que es xenófoba, que es misógena. No se puede discutir porque no hay puntos. Le hay piso. Exacto. Le hay el piso. Con un discurso de odio, ¿qué voy a contraargumentar si estás prácticamente debatiendo en base a un dogma? Entonces, creo que también eso habla un poco de su disposición. Por ejemplo, a él lo eligieron ayer como encargado de Relaciones Exteriores, creo. No estoy muy segura, creo que será el cargo, pero no sé cuál era. Pero en específico, si le vamos, le dio todo el apoyo. Sí, pues no, bueno. Yo creo que son jugadas políticas y eso habla también de su horizonte, que para mí no es de izquierda. Milosevic, ¿o no? Bravo Milosevic. Sí. Sí. No recuerdo si fue ayer. La Comisión de Relaciones Exteriores. Ayer o hoy día lo firmaron, aprobaron todo la Cámara de Diputados en unanimidad, salvo 8 diputados. Uno, abstenciones y del Frente Amplio votaron a favor del tema de la condena a Cuba. El tema de la condena a Cuba, ¿no? Y le dicen a Cuba que tiene que pedirle disculpa a ¿cómo se llama este pelotudo? Belolio, Jaime Belolio. Y el otro de la DC que ya estaba allá. Como por ir a un... Claro. Ayer leía, de hecho. Por ir a desestabilizar un gobierno extranjero. O sea, claro. Me decía, esperen sentadito la respuesta de Cuba. La disculpa, esperen sentadito. El Frente Amplio generará, ganará si ocupa espacio de la nueva mayoría. De hecho, no es populista, es oportunismo, nos comenta Robinson Silva en la caja de comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. Coincido bastante con ese juicio. En la elección pasada, de hecho, se comió un poco a la DC y al PPD, y de hecho creo que ese fenómeno se va a seguir dando posteriormente. Uh-huh. A todo esto me gustaría poder saludar a las personas que han podido comentar en la caja de comentarios. ¿Sí? Valga la redundancia. Saludar a Robinson Silva, a Papá Jaromonti, saludos. No, hace tiempo que no la escuché, no la leía que estaba comentando. Saludos. Saludos también a Arnolfo Cid. Saludos a, bueno, todas las personas que han sido parte de esta transmisión. A Daniel Conejeros, a Robinson Silva, Angel Magdalena, al Gato también. Francisca Galdames, a Roberto Vacigalupo, Janina Pereira Faleto, a Cristian Antonio Sangüesa, Lisette Muñoz y a Franco Córdoba. Un abrazo a cada uno de cada una de ellos. Sí. Tenemos que ir ahora con nuestro bloque. Sí, vamos a ir cerrando este capítulo ya. Esta versión más corta, sí. ¿Verdad? Tenemos menos tiempo para conversar. Sí. Así que ya para finalizar, no sé, cada uno tiene algún tema que quiera decir. para cerrar este, ¿quién quiere partir? O sea, yo quiero retomar el punto que dije en primera instancia, que el asesinato de Mariel Franco, esta luchadora social feminista lesbiana de Brasil, más que hacer hincapié en cómo fue su muerte, que ya discutimos que provino de la Policía Federal, me parece que esto es un ejemplo de lo que está pasando hace varios años ya en Latinoamérica, la persecución a las luchadoras sociales, en específico mujeres que luchan, como por ejemplo Berta Cáceres, acá Macarena Valdés en nuestro territorio. El caso hondureño, de hecho, hay un récord de activistas que han fallecido en tema. Colombia. No. Centroamérica en específico, porque son están luchando por el territorio, entonces, y son principalmente mujeres las que van arriba y las están asesinando. Entonces, claro. Bueno, acá la machi, la persecución que tiene, Lorenza Cayubán, no nos quedamos atrás, lamentablemente. Entonces, Macarena Valdés. Eso es lo que. Sí, pues, lo dije previamente, y creo que el tema es. Estar atentas y atentos, como tener la capacidad de poder responder y no guardar silencio. De hecho, hablaban varias de sus compañeras, lo leía, de Mariel Franco, que mencionaban que una de las intencionalidades de haberla asesinado era que guardara silencio, y ellas que hicieron, salieron a la calle, respondieron. De hecho, que esto sea en el fondo una forma de poder decir que seguimos presentes, de que a pesar de todo este tipo de amedrentamiento y de asesinato, la gente va a decir cosas, no nos vamos a quedar calladas ni callados. Y que vamos a seguir organizándonos de frente a todo lo que está pasando. Tomando en cuenta lo que hablas tú y recordando el tema un poco el cambio de mando, me da risa un poco este entre comillas travestismo político de la élite política, en realidad, de condenar a Cuba, condenar a Venezuela, pero ningún medio y ningún político ha sido capaz de condenar ni al régimen de Temer, que se hizo por un golpe blanco, básicamente. Claro. Ni a Pedro Pablo Kuczynski, que ahora lo van a acusar nuevamente por desfalco y por malversación en el caso Odebrecht. Vino el presidente de Honduras, que ganó unas elecciones súper fraudulentas a morir. Que costaron vidas en las calles. La manifestación. Y la prensa chilena y la élite política chilena no hizo ni cartas condenatorias, no. Ni acuerdos parlamentarios para condenar estas, ni votaciones. Entonces, ahí está un poco de la discusión y cómo se lleva esa discusión políticamente y también públicamente a través de los medios. Sí. Ya, oye, yo para cerrar quisiera retomar un tema que se dijo también al principio de forma a la rápida, pero que es súper importante, súper clave también, histórico, que es la de la condena a civiles por el caso Laja San Rosendo. Estoy bastante contento con eso, al fin es un paso más, esperemos, en la búsqueda de justicia. No sé si pueden, alguien conoce, tiene más datos que quiera aportar a esto. El caso Laja San Rosendo es emblemático porque fue una empresa que en el año 73 participó activamente con sus trabajadores. Prestó el tema logístico para poder asesinar. No solo eso, hizo una lista negra de la gente que había que asesinar y se la entregó a carabineros, trabajó en conjunto con carabineros. Uh-huh. Y al fin se está aplicando justicia para casos de lesa humanidad a civiles, no solo a militares. El tema es que están encauzando a la gente que, o sea, al tipo, al gerente que conformó la lista, ¿no es cierto?, que le pasó la lista a los pacos, al chofer que condujo el vehículo donde lo llevaron para fusilarlo, y a dos tipos más que también tenían que ver con la gerencia. Pero hay algo importante, CMPC. Buscan el resumen. Adelante. En CMPC es una empresa que, bueno, de partida le hizo la guerra a la UP, ¿no es cierto? Y una de las empresas que en un momento se quiso nacionalizar, pero no se pudo. Y bueno, así fue como los tipos funaron a toda la gente. Bueno, todos sabemos la papelera de los mates, ¿no es cierto? Y Mate salió impune, pues. Sí, ese es el tema. Podemos condenar lo ejecutivo, los trabajadores que participaron en la matanza, a los pacos, ¿no es cierto?, que participaron, que no quisieron condenar a unos oficiales, después como que los tuvo que condenar a la fuerza Aldana. Mientras todo esto pasaba, se murieron como tres oficiales, pero nada contra CMPC. ¿Cachai? La empresa sale limpia de polvo y paja. Y esa cuestión es grotesca. Y sigue siendo una señal de impunidad, ¿no es cierto? Sí, ese yo creo que uno se puede poner contento porque por último algo, una condena va a llegar a condena civil. Antes no había nada. Claro, igual quizás como uno de repente se pone contento cuando metieron preso al dirigente de los camioneros. Pues, también un civil de Paine, ¿no es cierto? El dirigente de los camioneros de Paine, que estuvo en el fusilamiento de campesinos. Pero los grandes siguen impunes, pues. Exacto. Siguen impunes. Entonces, es el problema. Y yo, oye, y esto de otro tema que se nos olvidó tocar: la guinda de la torta de Bachelet no fue el cierre de Punta Peuco, fue la firma del TPP. De hecho, no es menor. No es menor lo que acabas de mencionar. ¿Cachai? La firma del TPP con su radiante ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Contento, ¿no cierto? Que era una puerta casi al desarrollo la firma del tratado. La sofofa. Claro. Sí, muy felices. Eso fue una de las cosas más terribles que dejó este gobierno. O sea, y es un llamado a estar atento. Bueno, la gente que no conoce el TPP... Es un conglomerado, ¿no es cierto?, de muchas leyes normativas que en fondo hacen que la soberanía de los pueblos se pierdan. Entonces, el parlamento chileno puede aprobar una ley que puede perjudicar a una empresa transnacional, y esa empresa transnacional puede llevar a Chile al tribunal, un tribunal internacional, y condenar a Chile. Por lo tanto, Chile no puede aplicar esa ley. Entonces, tú decís, ¿para qué tenemos país entonces? Es como la transnacionalización del marco legal. Claro, es un marco legal hecho a medida de las transnacionales. Ceder soberanía, básicamente, también. Sí, parece. Más aún. Esto es como, es pasar por encima de la soberanía de los pueblos. En el fondo es eso. Los estados. Visiten la web. En resumen, hay una entrevista al vocero de No Más TPP, ¿no es cierto? Al nombre de Lolca, no me acuerdo su nombre en estos momentos. Y bueno, está en la web de resumen. Y lo que yo rescato de esto es que, afortunadamente, esto no es automático. Lo firmó el Ejecutivo, pero son 2 años que quedan que tiene que ratificarlo el Parlamento, así que tenemos que estar muy atentos. ¿Ya? Para cuando se empiece a debatir esto en el Parlamento, porque vamos a tener que estar en la calle peleando porque esto no se apruebe. Es un tema que se va entonces a tomar la agenda, yo creo, este año y el próximo. Sí, exactamente. Sí, claro. Absolutamente. Hay que estar ahí siempre atentas y atentos, no solamente como a informarnos, sino que también a organizarnos en torno a eso. Justamente. Sí, no sirve nada el like en Facebook, sino que movilizas. Exacto. Pues bien. Gama, ¿tú querías decir algo para cerrar? Bueno, o sea, básicamente recalcar lo que pude señalar cuando comencé, el tema de la desfachatez finalmente del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, señalar, atribuirle los problemas sociales de Chile a los inmigrantes ya... Es bastante... Un discurso de odio. Un signo de los tiempos, en realidad. Sí. No quería cerrar con algo positivo. Ya, cerré con algo positivo. O sea, bueno, básicamente saludar a todas las personas que pudieron hacerse parte de esta transmisión. A Angel, al Gato, a Emiliano, que está muy... Eso es algo positivo. Eso es algo las muy bonito. Las nuevas generaciones, que esperamos que vengan cargadas de esperanza y fuerza. Un hito muy bonito. Sí. ¿Tú, Nelson? Qué positivo esta semana, no sé, me ha llegado un torrencial de noticias macabras, no sé qué podría ser, a ver, no, voy a pasar por esta ocasión con lo positivo, estoy muy negro esta semana. Yo rescato a las compañeras que nos dan una lección de que quizás son lo más oprimido que hay en este planeta y se levantan igual, pues. Yo creo que eso es lo positivo más... Eso quería... Gracias. Eso que también quería decir. Quería mandar un saludo a todas las compañeras con las que nos hemos estado organizando. Nos vimos en las calles la semana pasada, el 8 de marzo. Creo que fue un ejemplo de la organización feminista, de lo que se está dando y de lo que se nos viene. Así que aguante para todas las que estamos ahí. Ya pues. Entonces, ya los saludos, despedidas varias. Cerramos este programa de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros vamos a estar el próximo viernes a las 18 horas nuevamente, esta vez 100 puntos. Sí. Y eso, pues nos vemos la otra semana. Si hay algo que se mantiene, es cerrar con música local. Sí. Así que esta vez vamos a escuchar a Fiero Monos con Amor Inmortal. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao. Chao. Chao. Y el bloque de esta semana se viene. si el amor es ese amor especial que tiene principio y no tiene final. Bueno, si lo más bello que la vida a mí pudo regalar. Bueno, si el amor es ese amor cuando te vi. Yo te quiero contar lo que pasó en mi corazón.